quiera liberar mis emociones hoy.

Con duda yo pensaba si lo haría, si era de ida y de regreso. El espejo seductor en su reflejo lo tenía que cruzar. Lo toco con la punta de mi miedo que se hunde en el mercurio del cristal. Lo cruzo y lo dejo a mis espaldas, no hay regreso. Oh, sueño en la piel. Sor María se disfraza como el viento, sueña y vuela, va con él. Sor María encerrada, le prohibieron libertad. Las hermanas le advirtieron con espanto, es pecado enamorar. Pliega el vuelo, hija mía, ponte en paz. Ella dijo: ya no puedo, padre Aurelio. Si la luz entra en el agua, se le olvida el cielo. Una mujer I'm not afraid to die.

amor, resistir al dolor. Yo que te quiero morir. Voy a sembrar en tu herida una flor. Yo trataré de curar todo ese dolor. Tenme fe, corazón. Esperanza y valor. Yo que te quiero a morir. Va a amanecer. Amanecer, de renacer, no te rindas, amor.